se levante una guerra contra mí. Aunque mil gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor. Yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Señor.